comienza el Habla Party. Claro que sí, hombre. ¿Y qué es el Habla Party? Pues es un espacio dedicado a la música rap, reggae, R&B. Aunque ahora que nadie nos oye, entre tú y yo, también me gusta la música de los años 50 y 60, ¿eh? Pero shh, tranquilito, que esto, que nadie se entere. Pero bueno, ya está. Pues como digo, esto es un nuevo programa. Hay que darle las gracias a los chavales, a los que hacen Onda Terral por darme esta oportunidad. Y sin más preámbulo, comienza la nave despega en la Black Party con un temita muy guapo. Empezamos con un temita muy guapo que con este frío que hace tenemos que levantarnos, mover un poquito, menear el esqueleto con Chingy, su Raxa Remix, canta con Trina del álbum Jackpot y con JD. Escúchenlo. Way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you talk and let down your hair. You do that right there. She's so bad, I'm constantly getting calls from the mer. I got a girl rabbit, the way she bounces for the curse. My man defending her like a lawyer, so beware. Some dudes be handcuffing, but dirty, that ain't fur. I wanna bet she got the bomb, like a turd. She with it, I'll hit it, though I ain't thinking about merge. I love these honeys, might as well call me Papa Bird. Girl, you know you looking good, good. Hey, don't I know you from the hood. You say you wouldn't when you would. Now take it off, you know you should. And I twist around, oh, I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. Bitch, Trina make the ballers wanna stir. Has a naughty boots loud with the fur. With a switch, pull it over, make it turn. I'ma flirt till it hurt in a throwback skirt. I'm that bad bitch, box bends on blade. Rocks on my wrist like pink lemonade. Keep your watches and your rings for the mother girls. The mama rockin' streams of Chanel pearls. I'm back for my crown, fake bitches bow down. It's the remix, what you wanna do now? I know you like the way we do this over her. Get loose in the club like we just don't curve. Don't curve. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I'm from the city where they do that right there the most. How the town has come around a straight overdose. Where they hit sing to you when they swing like bum bum bum. Like you done walked into a B2K concert, man. Back out, legs showing, talking like man. Who got the drink and where the party at tonight? Damn. That's when they start that backing it up on your homie. And that's a feeling that you just can't fight with. Fired up off the hypnotic and Hennessy. She can't keep her motherfucking hands off me. We both in the club, high bouncing to the beat. When she turn around, this is what I told her. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like the way you do that right there, right there. Switch your hips when you walk and let down your hair, down your hair. I like the way you do that right there, right there. Lick your lips when you're talking, that make me stir, make me stir. I like that, I like that, I like that, I like that, I like that. Track stars, ooh, ooh, ooh. What you do? I like that, yeah. I like that, yeah. I like that, yeah. I like that, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. Do what you do. Mm-hmm. Pues ahí estaba Chingy. Y esto es lo que tiene la música rap, que hay muchas colaboraciones, gente que se conoce. Pues mira, ¿te gustaría colaborar en mi tema? Pues venga, vamos. Y eso es lo bueno del rap, que bueno, antes se tiraban los tiros, se mataban, y ahora pues eso, que se colaboran unos con otros y eso. También hay temas que no colaboran gente, que también pondremos ahí solitario, como el que viene ahora. Bueno, pues son las 8 y 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Estáis escuchando Onda Terral en la Black Party. Y como decía, os dejo con uno que en este tema es solo, es el perro, nuestro colega DMX. Y su es gon give it to ya, es gon give it to ya, es gon give it to ya, es gon give it to ya. Guapísimo, escúchelo aquí en Onda Terral. Don't get it twisted. This rap shit is mine, motherfuckers. Fuck it. DMX, escúchelo. Dímelo, DMX, dímele, dímelo cómo empieza esto, escuche. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop, my problem's stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, can I do it again? Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanna nothing but your life saved. Bitch, and that's on a life day. I'm getting down, down. Like a nigga said, freeze. But won't be the one ending up on his knees, bitch, please. If the only thing you can't steal was came out to play, stay out my way, motherfucker. We gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. He ain't never gave nothing to me, but every time I turn around, cats got their hands out, wanting something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking, but they don't know who they see. Nigga, first we gonna rock, then we gonna fold, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fold, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Ayo, where my niggas at? I know I got them down in the greens. Give them love and they give it back. Choke too much for too long. Don't give up, you're too strong. Love to the wild, wild hunters. Shout out to niggas that done it. And it ain't even about the dough. It's about getting down for what you stand for, yo. For real. We gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna roll, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Pues hablando un poco de DMX, tuvimos una triste noticia. El 9 de abril de este año falleció y fue un palo muy grande. ¿Qué le vamos a hacer? Creo que le pegó un cipotazo en la patata, como yo digo. Y ahí nos dejó DMX, tiene muy buenos temas, ya iremos poniendo cosas de él. Pero bueno, venga, seguimos. Estamos en la nave de la Black Party, en Onda Terral. Y si digo Chinimi, Chiminis, no son Bolai, ¿a que no sabéis quién es? Pues, y no tengo nada en la boca, ¿eh? Se llama Chinimi Sambolai, pero todo el mundo lo conoce como Frank T. Ahí sí lo conoceréis, ¿eh? Este es un grande del hip hop español, ex miembro de CPV, o Club de los Poetas Violentos. Y después hizo el primer disco, si no recuerdo mal, el Madrid Zona Bruta. Y después ya lo dejó, hizo su carrera en solitario. Y aquí os dejo con un temita muy guapo. Aquí canta con sus tres hermanos más, porque son cuatro. Son sudafricanos. Aquí canta con Kutama, Señor TC, Shogun, de su álbum Frank Attack. Y esto es Sombolai. Escúchenlo. El momento más esperado, el negro cuarteto dorado, el nombre que es más respetado, pues siempre será vengado. Nueva táctica, esta vez sin teoría, solo práctica. El Shogun y sus hermanos, negro está en revientas básicas. El micro está en mi mano, tú cierras pico, con la rima te pico, con saliva te salpico. Hip hop, la música de lucha, repito, la venganza está en mis manos, creo que ya me explico. Evito escuchar malas conversaciones, envidiosos ladrones escondidos en callejones. Pero yo sé que hay muchos cabrones, sé que hay muchos mamones, sé que hay muchos que hablan mierda y luego que son cagones. Son Bolai, ¿dónde va por ahí? Cacho de Tolai, sabe lo que hay a este lado del mic. Que no sabes qué, he venido a qué. B-boys digan ye, yeah, puta Mike C, Shogun y Frank T la arman. Mi nivel está tan alto que me llaman Starman. Me calman cuando tienen que calmarme. Quédate tú con la chica, a mí podéis olvidarme. Con un plato de arroz en la mesa, esperando a vengarme. Jibakai, es la hora de Son Bolai. Malukai, Jobimpa, mi familia se implica. El arroz, regreso al futuro, también tiempos duros. Mis hermanos al final de ricos muros. Si tienes mucha sed, cógete el vaso, bebe mai. La mejor bebida que uno ha de tomar si pillas mai. Como todos yo también quiero comerme el mundo. Dar pasitos de gigante, no como Facundo. Soy Skynet, disparas con zoom zoom. Lo esquivo con zigzag, ataco, hago boom boom clack. Frank Attack, tú ya sabes, en el año 2000. Black Mafia, TJ, ya fuera Jesús Gil. Todos saben quién somos, como el rey o el papa. No hay pregunta chapa, si no corre rank como capa. Si algún tipo de detalle al final se nos escapa, los colegas lo capturan y se lo pegan como lapas. Vengarme mi apellido, bien has oído. Si tocas a un hermano serás agredido y convertido en papel quemado. Así que estate calmado, espera chico, aún no ha acabado. Acción Terminator, ya está terminado. Espectáculo, Michael Jordan ya se ha retirado. El mayor de los hermanos son Bolai ya hablado. Así que vete pa' casa y de lo que hables con cuidado. Ahora me mueve la sangre, son Bolai el nombre. Sobrecójase todo hombre. Con dramática historia, llenita de agujeros y victorias. Pero el orgullo recubre mi piel. Antes negros entre hiel, ahora solo repartimos miel. Supimos coger nuestra parte del pastel, que no pienso repartir contigo. Tú no estuviste conmigo, quizá en darme toca ahora, amigo. Soy el tercer hijo, lloraba mucho pero guardaba bien mi tercer ojo y emocionaba con mi mojo, chico súper con madera de líder. Me eché al margen, hasta que por fin iluminé con mi imagen. Fue duro darme cuenta de que era diferente, pero mi arma fue esa, cómase esa, que meado en cada esquina de mi barrio, marcando mi territorio. Somos el del monopolio, que creo que no tengo más que hacer que conseguir mi placer. Y calorcito al anochecer, que nuestra vida está marcada. Lloro todos los días la ausencia de mi hermana. Me cuesta empezar por las mañanas, pero lucho por amor a mi mamá, por amor a mi hogar, y porque me encanta haceros de rabiar. Así que fastidiense madres, somos los que sus hijas miran. Fastidiense padres, somos los que sus hijos imitan. Que los baches, lágrimas y un padre entre rejas no han impedido que traigamos nuestra tormenta sobre vuestras rejas. El grande respeto, el amor y la confianza, el señor y la fuerza equilibran nuestra balanza. Pero adivinas quién es la oveja negra de la familia. Quien desde pequeño todo se bebía y bebía. ¿A que no sabes quién? Adivino quién desparramaba todo lo que tenía. ¿Quién desparramaba? Quien era el mejor y al final de todo se veía. Vengarme lo que quiero, que este micro es fray. O lo prefieres a mi forma, toma mi Son Bolai. Ley de gravedad, ¿a qué te suena verdad? Poco tiempo en España y mira la que ha montado. Cuando el poco tiempo que te queda en este lugar, cuando toda mierda que te enseño quieres mamar, con quien quieres que estás tratando, quien quieres engañar. Tienes que tener la boquita un poco más cerrada. Son mola y al completo, soñabas con esto. No te levantarías ni aunque fueras el quinto elemento. Es negra tal evento, no quieras imitar al más malo te de cuento. Y en esta historia el malo siempre gana al final. Que Gutaman es el hombre, son mola y se llama el plan. Que Gutaman es el hombre, son mola y se llama el plan. Que Gutaman es el hombre, son mola y se llama el plan. Son mola y se llama el plan, son mola y se llama el plan. Ahí está bien. Toda la peña. Blam. Pues ahí estaba. Los cuatro hermanitos: Kultama, señor TC, Shogun. Y por supuesto, el hermano mayor Frante del álbum Franatá, tema Sosombolai. Y ahora dejamos con un corte de publicidad y seguimos después. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Tu barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9 y media a 1 y media y de 5 a 8 y media. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Pues aquí estamos, en Onda Terral. Y ahora os dejo con una cosita. ¡Buah! Este tío se llama Mystical. No sé por qué, pero parece que siempre canta mosqueado. Se levanta con el pie izquierdo, escribe sus letras y canta así de mosqueado. Porque yo cada vez que lo escucho digo, joder, coño, este tío le pasa algo. Viene de la mano de No Limit Records, uno de los pupilos de Master P. Esto es Mystical, canta con Nivea. Se llama Danger, Be So Long. Suena así de guapo del álbum Let's Get Ready. Escúchelo, Danger. You know what time it is, nigga. You know the fuck it is. Danger. Danger. Get on the floor. The nigga right here. Nivea. Sing it. He's been on. So get on the floor. The nigga right here. Don't tell the DJ to put my shit on. I'm keeping the niggas in business jump from the minute I get them. Taking their shit off, showing their tattoos, screaming and howling and all. Got the gift to come up with it, put it together, deliver, make them feel it. Bitch, I've been on. Shine. Like pull me out the pencil sharp. Bang. Like that student in the principal office. Put rappers and coffins, they dive like dolphins. I'm the dad at the lyrical marvel, you don't jump drunk off. Get beside yourself, I know. Go ahead though. Bump them kids, shake that ass. Drop that pussy, stay in line, ho. Fuck a gang, cause you can't. Cock up, head down, pussy popping on the handstand. Leave that pussy nothing on her. You looking good, mama. Whops, what's up, homie? Siren, limousine, in the club on her. Yeah, bitch, you late ain't no getting in this bitch, cause it's filling up. Inside pack from the floor to the ceiling up. The building ain't big enough. I'm backstage bouncing, adrenaline building up. The pussy cutter that I stutter. The heart flutter, make your woman draw smell like butter. Down like that, hype like that. If you want to try it, then bitch, come on down. No sweat, no blood, no tears. And if I tell you it's the shit, then bitch, that's what it is. Been so long. Say it. He's been on. Say what? So get on the floor. Show me the nigga right here. Say it. Been so long. Say it. He's been on. Say what? So get on the floor. Show me the nigga right here. What you wanna see? Danger. What you talking about? Pues ahí tenía ya Mystical con su Danger del álbum Let's Get Ready, cantando con Nivea. Lo que digo, que este tío canta mosquea. Tengo, porque me están diciendo por aquí, que me ponga algo de Nate Dogg, y así que le voy a hacer caso. Nate Dogg. Nate Dogg es, bueno, era, también murió de un derrame cerebral. Era el primo de Snoop Dogg, Nathan Hale, y con Snoop Dogg y Warren G hicieron un grupo llamado 213, que hicieron un álbum, sacaron un álbum que también lo pondremos, pero voy a poner una cosita que le va a gustar a mi hermano, a este Frank, que me dice ponte algo de Nate Dogg. Pues venga, ahí va I Like It con Capone y Nate Dogg. Escúchenlo, guapísimo. It's for everybody that likes it. Don't fight it. Let's do it. Know my gangster name. You show the set I claim. I like, oh, I got several hoes, but the empty still remains. Real garden of pain. Go. You wanna come and give it to me, but you can't. Your right hand start to a possessive mane. You ask me the God, you let me do my thing. I like the way that you do your thing. I like the way that you move your thing. Come on now. Sexy girl, just shake your thing. You know I'm just trying to do my thing. Come on now. You know my gangster name, you're just a freak of leak. I'm in the paint, looking for a little company. They're playing me, so I got to get on the grind. Nate Dogg's on the track, so sing it one time. I like. And you know I like it like that. And if you see a little cutie, I'ma work it like that. I'ma Mac like that, I got some game like that. And if you're naughty little mommy, then I do it like that. Where you at? In the streets, in the club, in the bolo. Black, white, Asian, Mexicans, all loco. Grab a cup, here's a toast to killing the game. I've been doing this for years, and you know my name. Oh. You know my gangster name, you show the set I claim. I like, oh, I got several hoes, but the empty still remains. Go. You wanna come and give it to me, but you can't. Your right hand start to a possessive mane. You ask me the ganja, let me do my thing. So pass the ganja and I pass it back. Pass me the bottle and I twist the cap. Pass me the mic and I'ma bust a rap. Got fingers on the track making everybody clap. Now don't stop, cause the party just began. I'm in the club getting buzzed and it's only 10. Seen the girl in the corner and I moved up in. All drinks on me, so ladies call your friends. And you know, girlie, we on the clock. Giving her another shot, cause she's gonna get hot. Pop the top, keep it locked, and she's staying top notch. Everybody in the party, parlay in the spot. Cause I like it, and that's the way we get down. So everybody from my town, just sing it out loud. You know my name, you know my name. Cause I'm deep in the game. Mr. Capone with an E, and I'ma stay the same. Oh. know my gangster name. You know the set I claim. That's right. I like. No, I got several hoes, but the end you still remain. No pain. Go. You wanna come and give it to me, but you can't. Right hand start to a possessive man. You ask me the guy to let me do my thing. Drop the beat. I'm gonna take it straight to the flow. Yeah. Come on, girl, they're playing my song. That's right. We gon' party all night long. All night. Party till the break of dawn. Do it till the sheets come on. Oh yeah. Do it till the cows come home. Cause I like. All the ladies keep doing your thing. Sexy ladies keep on doing your thing. Cause I like. All the D's just packing them things. Give it up while Nate Dogg sing. Oh my G's. That's the way we party. And it don't stop. 2 in the morning and we still taking shots. Ladies know me, got a little hood fame. I'm taking one home tonight so she can scream my name. G. You know my gangster name. You know the set I claim. You know I got several hoes, but the empty still remains. I'm gonna feel hard in the pain. Go. You wanna come and give it to me, but you can't. Right hand start to a possessive man. Pass me the guy to let me do my thing. Cause I like. All my West Coast homies, they like it. All my dirty South homies, they like it. All my Midwest homies, they like it. All my East Coast homies, they like it. All my South Sider homies, they like it. All the Far East homies, they like it. All the California homies, they like it. Worldwide in the streets, they like it. Mr. Capone, the one and only. Yeah, Nate Dogg. Cause I like it. Always and forever. Worldwide. Cause I like it. Pues ahí estaba Nate Dogg, Capone y eso era I Like It, muy guapo, que me han pedido todo por ahí, mi hermano Frank. Dice, ponte algo de Nate Dogg. Digo, pues claro que tengo algo de Nate Dogg. Pues como decía, estáis escuchando en la Black Party. Y ahora viene un nota que cuando lo vi por cantar por primera vez fue tremendo. Fue en una jam de Torremolinos. ¡Buah! Este tío tiene un timbre de voz increíble. Hace raga, reggae, es guapísimo. Para otro coleguilla, a Ale y a su hermano David Soto, esto es Morodo, de su último álbum de 2020, Seguiré Luz, y su tema es Seguiré Cantando. Morodo in the house, sí señor. De los actos de políticos corruptos y el abuso de los bancos, de grandes compañías y altos cargos. Seguiré cantando contra la maldad que está reinando, contra los que intentan engañarnos, haciéndole frente si hace falta parar el impacto, para mantenerte a salvo. Mientras tanto, seguiré a tu lado, siempre dispuesto a luchar como un buen soldado, haciendo lírica. Cada frase es un disparo, lucho por un futuro no muy lejano en estas aguas llenas de pirañas. Cualquier ayuda es poca en este océano de mafias y logias. Yo seguiré cantando, aunque me censuren los hipócritas, dándole voz a nuestra historia. Lo que me están contando, ya sabían que es pura patraña. Real Rastaman no lo engañan. Bingy no para y lo prende y grita más llama. Tira plena en forma de bala. No creo en nombre, tampoco creo en Dalap. Yo canto por ti, no por fama. Seguiré cantando mientras queden cosas que decir y los políticos no quieran escucharnos. Seguiré avanzando, solamente un paso por delante de ti para despejarte el campo. Tenemos un pacto, mi música la inspiras tú. De que se expanda el mensaje me encargo yo. Seguiré cantando, manteniendo nuestro legado. Ahí estaba Morodo con Seguiré Cantando. No, vea, yo tengo la voz, vamos, como un camionero después de fumarse 10 paquetes de tabaco, ¿vale? Pues ahí estaba Morodo, para mí, ya te digo, una de las mejores voces del raga y del reggae. ¡Buah, buenísimo! Pero reggae no, reggae, que lo después me endiñan. Y nada, aquí tenemos más peticiones. Ahora, como es mi hermana, pues se lo tendré que poner, ¿no? Me estaba pidiendo una de Tupac. Pues sí, señor, tengo también Tupac. Tupac y en esta canta con Snoop Dogg. Tupac, hay que recordar que en el 96 lo mataron, lo tirotearon después de la salida de un combate de Mike Tyson. Estaba al lado el productor ejecutivo, sí, el dueño de Death Row, Suge Knight. Y milagrosamente él no recibió ningún tiro y Tupac recibió 18.000. A los 7 días murió. Pues ahí os dejo Tupac, Snoop Dogg, Two of America's Most Wanted, los dos más buscados de América, y suena así de guapo. Ain't nothing but against the party. Why you acting like? Oh shit. You done fucked up, man. You done put two of America's most wanted in the same motherfucking place at the same motherfucking time. Y'all niggas about to feel this. Break out the champagne glasses and motherfucking condoms. Have one on us, alright? Picture perfect. I paint a perfect picture. Bomber hoochies with precision. My intentions to get with you with that and double OP. Dog, my fucking homie. Use a cold ass nigga on them all. Showing up. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Now I'm back in the courtroom, waiting on the outcome. Free Tupac is all that's on the niggas' mind. But at the same time, it seems they trying to take mine. So I'ma get smart and get defensive and shit. And put together a million march for some gangster shit. So now they got a slate. Two multi-millionaire motherfuckers catch a case. Bitches get ready for the throwdown. The shit's about to go down. Me and Snoop about to clash. I'm losing my religion. I'm vicious on these stool pigeons. You might be deep in this game, but you got the rules missing. Niggas be acting like you're savage. They out to get the cabbage. I got nothing but love for my niggas live a life. I got a pit named P. She niggerina. I got a house out in the hills right next to Chino. And I think I got a black memo. But my dream is to own a fly casino like Bugsy Siegel. And do it all illegal. And get scooped up by the little homie in the Riga. It feel good to you, baby bubba. You see, this is for the G's and the keys, motherfucker. Now follow as we ride. Motherfuck the rest. Two of the best from the west side. And I can make you famous. Niggas been dying for years. So how can they blame us? I live in fear of a felony. I never stop bailing needs. Motherfucking G's. If you got a better flaunt, another woman. Two of them members most wanted. Better be prepared when you cavish blood, gang banging. Everybody in the party doing dope slanging. You got to have papers in this world. You might get your first snatch before your eyes swirl. You're doing your job every day, and then you work so hard till your hair turn gray. Let me tell you about life and about the way it is. You see, we live by the gun, so we die by the gun. They tell me not to roll with my Glock, so now I got a throwaway floating in the black bin. Trying to do a show a day. They wonder how I live with five shots. Niggas is hard to kill on my block. Schemes for currency and no related. Affiliated with the hustlers, so we made it. Don't answer the question, I'm trying to get a bone. My nigga dog with me, eternally the most wrong. Alicia Keys y Usher, My Boo, un poquito de tranquileo también, que viene bien. Y suena así de guapo aquí, en Onda Terral, de la Black Party. Escúchenlo. But I know about us, and it's the only way we know how to rock. I don't know about y'all, but I know about us, and it's the only way we know how to rock. Do you remember, girl? Was the one who gave you your first kiss? 'Cause I remember, girl, was the one who said, put your lips like this. Even before all the fame and people screaming your name, girl, I was there. Up.

del sello de... Bueno, ya no estaban, antes estaba en el sello de Rudel Records por AC. Y aquí canta con Lazy Bone, Crazy Bone, Wishbone. Y os dejo con el remix de The Breakdown. Escúchenlo, guapísimo, Mariah Carey. Don't break down, yet it's over. Don't break down, yet it's over. Don't break down, yet it's over. Steady breaking me down. I'm kind of Pues ahí teníais a Mariah Carey. Como digo, a mí es una de las mejores voces que tiene. Esta tía hace soul, hace R&B, le mete manos a todo lo que se proponga. Es una gran diva. Y que queréis más voz femenina de R&B, más artista femenina de R&B, pues os lo voy a poner ya el último, porque la nave ya va aterrizando. Son las casi las 8, las 8 menos 4 minutos, una hora menos en Canarias, y esto está terminando. ¡Sí! Pues con lo que os voy a dejar es Beyoncé. Beyoncé Knowles, antigua líder del grupo Destiny's Child, colabora Sean Paul, un poquito de raga también para el cuerpo. Y ya con esto y un bizcocho, el próximo viernes a las 8. Espero que os lo hayáis pasado muy bien. Muchas gracias por estar ahí oyendo nuestra música aquí en Onda Terral. Y deciros que otra vez, mil millones de gracias por escucharme. Hasta el viernes que viene, os dejo con Beyoncé y Sean Paul, Baby Boy. Without topology, what? The right way, that's my policy. Yeah, right. Sean the Paul alongside Beyonce. Now you man say this a dirty, yeah, dirty, yeah, dirty, yeah, dirty, yeah. Beyonce, sing it now, yeah. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasies. Come on, girl, tell me how you feel. I think about you all the time. I see you in my dreams. You don't know the love is real. Baby boy, not a day goes by. Come on, girl, tell me what's the deal. I think about you all the time. I see you in my dreams. You don't know the love is real. Oh, my baby's fly, baby girl. Yeah. Yes, no, hurt me so good, baby. Oh, I'm so wrapped up in your love. Let me go. Let me breathe. The thing they're ready for really get to life. Tell me all about the things where you were fantasize. I know you dig the way my step, the way my make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come take me in at the night, I make her get it amplified. But I keep for run the ship, and I go slip, and I go slide. In other words, the love I got to give it certified. For giving the toughest, longest time for mine, girl. Baby boy, you stay on my mind. Que he tenido un lazo, que no eran las 8 menos cuarto, eran las 9 menos cuarto. Ahora sí, las 9 en punto, y ya hasta el próximo viernes. Un besazo para ella y abrazos para ellos.